Esta noche tenemos la oportunidad de una charla en la cual vamos a dejar de manifiesto nuestra ignorancia, la mía, no nuestra, no los voy a hacer cargo a ustedes, la mía y también las inquietudes, porque estoy llena de preguntas para nuestro invitado de esta noche. Primero, partir de la base de recordar una nueva reglamentación de la Ley de Uso Medicinal de Cannabis que amplía su utilización y que permite el autocultivo y cantidad de cuestiones que a partir de esta reglamentación comienzan concretamente, entiendo yo, a rodar, a echarse a rodar desde la legalidad, en todo caso, porque lo cierto es que, mira, venimos discutiendo de nuevo la cuestión de la ley del aborto no punible, de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay cosas que son parte de la realidad y cabe a los gobiernos estar a la altura de poder reconocer y darles un marco de legitimidad a cuestiones que ya están instaladas, digamos, en buena parte de la sociedad. Y hablamos en este caso de cannabis medicinal, de eso trata la reglamentación. Pero hay mucho más para preguntar y tenemos la oportunidad de tener del otro lado un experto como Nicolás Genizo, a quien recibimos. ¿Cómo te va, Nico? Bienvenido a nuestra casa. Es la primera vez que andabas por acá, ¿no? Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Bien. Sí, la primera vez. Bueno. Gracias por la invitación. No, por favor, bienvenido. A ver, yo te presento como activista, emprendedor canábico, miembro de Luganabis, asesor de ONGs y de autocultivadores, y cuando hablamos de ONGs y autocultivadores hablamos, por ejemplo, de Mamá Cultiva, que viste, cuando vos decís Mamá Cultiva, la gente se queda tranquila, ¿no? Cuando habla de marihuana. Sí, sí, sí. Tiene una legitimidad social que el resto de no tiene. Los consumidores no gozamos porque, bueno, está más estigmatizado. Porque eso es un fumón, digamos. Sería. Exactamente, exactamente. Bueno, quiero primero que me explique, Nicolás, por favor, si podés, esta reglamentación. ¿Habilita? Obviamente, ya está claro, el autocultivo para uso medicinal, extraer el aceite, toda esta cuestión. Vos decime dónde me falta o dónde le meto la pata. Sí. Ahora, ¿habilita el autocultivo para el consumo personal, no necesariamente en aceite? Quiero decir, ¿si la quiero fumar? En realidad lo que habilita es el autocultivo con fines medicinales. Uh-huh. Después, la forma de administración va a depender de la persona, del tratamiento, de la necesidad en sí. Ajá. Una de esas formas puede ser fumada, otra de esas formas puede ser ingerida vía aceite, claro. Puede ser comida también, en una preparación, una comida. Ajá. Vaporizada. Ajá. En aparatos parecidos a nebulizadores que solo vaporizan. Uh-huh. y no dan humo, ¿viste? Claro, claro, tal cual. Así que, en realidad lo que habilita es el autocultivo con fines medicinales. No habla mucho de las formas de administración. Ajá, ¿y eso, eso es un agujero en la reglamentación o...? Hay bastantes agujeros. Ajá. Que supongo que se irán tapando con el correr de las semanas y los meses. Porque, bueno, todavía no está muy claro cuándo va a ser ese registro, porque vos para hacer... consumidor y usuario medicinal tenés que estar registrado en un lugar. Sí. Que se va a habilitar supuestamente, así que todavía hay cosas que no están claras. Uh-huh. O sea, tiene que todavía reglamentarse la reglamentación, vamos a llamarlo, ¿no? Claro, sí, bajar a tierra concretamente, digamos. Exactamente, exactamente. Ahora es increíble porque ya están a pleno, obviamente, armando el negocio, ¿no? Porque por donde mires hay de gobiernos a empresas viendo cómo se organizan para la producción de cannabis. Totalmente, de hecho lo que retrasó la salida de esta ley fue eso, fue ver cómo se terminaban de dividir. Yeah. El resto de la sociedad civil hace rato que está peleando y aceptando una ley de este estilo. Uh-huh. Y bueno, nada, lo que pasó este último tiempo, yo supongo, y es una opinión personal, que tuvo que ver con eso, con que, bueno, a ver cómo se repartían todo este negocio que se viene, porque bueno, nos guste o no, el cannabis está considerado literalmente el nuevo oro verde, ¿viste? Sí. Entonces, mira, no sabía que le dicen así. Sí. No lo digo yo, lo dicen, sí. No sé, ámbito financiero, que te diga. No te puedo creer. Sí. ¿En serio le dicen el oro verde? Sí, qué lo he leído en un montón de publicaciones y de cuestiones afines a ese. Pero es un oro, es un oro que yo puedo cultivar en el fondo de mi casa. Ellos totalmente, están perdiendo. Ellos pierden. Para mí está buenísimo, pero ellos pierden. Qué raro. Sí, sí, pero bueno, a su vez en el mercado internacional, no, acá en Argentina todavía no hay mercado. Claro. Pero en los países donde sí hay mercado, el precio llega a ser más caro que el oro. El gramo de cannabis en muchos casos llega a ser más caro que el gramo de oro. No me jodas. Más o menos, sí, sí, sí, sin exagerar. Qué increíble. Sí. Y bueno, entonces, y porque hay una sobredemanda a nivel mundial y la ilegalidad y la poca producción hacen que, bueno, cuando haya sobredemanda de cualquier producto, se sabe lo que pasa. Mira vos, me sorprende todo esto que me estás planteando. Sí, no. O sea que ya había una red así armada, funcionando y en tensión, digamos, a nivel global. Por ejemplo, en Estados Unidos, claro, en Estados Unidos tenés negocios donde vos entrás y comprás libremente el cannabis que quieras elegir, sin receta, sin nada. Claro, claro. Y el tema, claro, apunta al tipo, a la persona que no se toma el laburo de hacerse una planta en algún lugar de su casa, digamos. Claro, pero sabes que el autocultivo es algo muy de Argentina, está obviamente en otros países, no es que solo de acá. Ajá. Pero que se haya desarrollado tanto, que haya tantas ONGs dedicadas al autocultivo, es algo, te diría, no propio, pero que donde Argentina se desarrolló mucho. Mira. En muchos otros países el autocultivo, si bien está, está más presente en la industria. En los países donde, como te digo, Estados Unidos, España, Holanda, ahora Uruguay, está muy presente la industria y entonces el autocultivo queda como en segundo plano. Ah, mira, no sabía eso. Bueno, y acá hay un rasgo no nuestro que se aparecen tantas cosas, me parece, de primero de la cosa colectiva, solidaria, y ahí, bueno, sí, había que resolver con lo que cada cual, ¿no? En su casa, con la familia, con el cachito de tierra, los autocultivadores. Exactamente. El producto que uno... yo, por suerte, pude empezar a consumir cannabis por elección y no por necesidad. Claro. Como si es el caso de mucha gente, que muchas familias que necesitan consumir una cuestión de salud. Pero bueno, nada, para poder acceder a un buen producto, la única manera es cultivándolo, porque el mercado es un mercado... Sí, claro. Que no existe, ¿no? Un mercado... totalmente desregulado. Mañana estamos charlando con Nicolás Genizo. Mañana es el Día Nacional del Cultivo Solidario. Sí. Así lo está armando últimamente. Mira, ¿y por qué el 19 del 11? No. Esta es la Semana Nacional del Cannabis. Ajá. Hay un montón de actividades en distintas que se llevan adelante desde distintas agrupaciones, de distintos espacios. Sí. Y bueno, una de las días de esta Semana del Cannabis se está mañana tratando de imponer o va de empezar a celebrar esto, el Día del Cultivador Solidario, que es justamente el cultivador que cultiva para otro por cuestiones de solidaridad. Tal cual. Crece desde el pie, ¿no? Como dice la canción. Totalmente. Crece totalmente. Desde el pie, es impresionante. Pensar la cantidad de marchas que se han hecho, toda la movida que creció, a pesar de la ilegalidad en la que está toda la cuestión, digamos. Ahora menos, pero todavía tampoco, como vos bien decís, termina de esclarecerse el panorama en todo caso. ¿Qué te parece que puede generar? Porque yo empiezo a tener lecturas más profundas de lo que es el cannabis en la vida de las personas y a nivel global, ¿no? Porque leyendo sobre su ancestralidad, digamos, ¿no? Porque el cannabis es una planta que existe desde miles de años. Claro, desde que se hizo el verde en la tierra, junto a tantas otras que nos dan salud muchas veces. Tiene un poder esa planta, ¿no? Que no es el humito, y hasta por ahí hasta trasciende el aceite mismo, me parece. No sé cómo te llevas vos con esas cosas. Sí, no, totalmente. Es una planta, como tantas otras, maestra, que nos viene a enseñar un montón de cuestiones que el hombre por sí solo le cuesta llegar, y bueno, a través de la planta nos permite acceder a otros saberes, a otros sentires. Y sí, es una planta que acompaña al ser humano desde que el ser humano es ser humano. Y bueno, está prohibida hace 60 años nada más. Claro. Para que entendamos un poco, estuvo 5.000, 6.000, no sé, 10.000 años acompañando al hombre y se prohibió hace poco. Entonces, bueno, Y el capitalismo y toda esta sociedad moderna, la industrialización, tiene mucho que ver con esta prohibición, obviamente. Uh-huh. Así que bueno, nada, estamos tratando de desandar y deshacer todo eso, porque es ridículo que una planta, primero que una planta esté prohibida, uh-huh. y segundo que una planta que nos hace bien esté prohibida. Claro. Y ni hablar de cuando te hace bien a la salud, o sea, que te mejore una condición, o una enfermedad, un, uh-huh. Un mal que estés sufriendo. ¿Cuántos años tenés, Nico, vos? Estoy por cumplir 40. Ajá. Cuando tenías 13 años, que seguro sí. ya sabías que existía la marihuana y sí, el, más o menos, pero sí, sí. Ponele 14, 15, no sé, que te empezaron a hablar del porro, sí. o viste, no sí, sé, sí. Con qué nombre será que uno la conoció, ¿no? Viste que tuvo siempre tantos nombres. Sí. ¿Te imaginaste alguna vez un momento como este? Digo, No. ¡Qué revolución! Sí, no. Mira, cuando lo empecé a consumir también, por esa edad, ponele ahí en la adolescencia, sí, uno no sabía ni lo que era, no sabía que era una planta, más o menos, que era más natural que otras cosas, porque era una planta, pero no tenía mucha idea. Mm. Mucho menos en mi caso, yo hoy no vivo de la planta en sí, porque la planta está, como sabemos, ilegal en laburar con eso, tenerla, uh-huh. pero yo tengo un grow shop, que uh-huh. es un negocio donde vendemos tierras, fertilizantes, lámparas, productos especiales para el cultivo de cannabis. En Luganavis. Exactamente. Que Luganavis. Eso es Lugano, presunto. Esto es en Lugano, en el barrio de Lugano, sí, cerquita del autódromo, muy cerquita del autódromo. Sí, Luganavis, está bueno el nombre. Me encantó. Sí, bueno, nada, digo, jamás creí que iba a poder vivir de esto, ¿viste? Claro. Si bien no directamente, porque te insisto, uno uh-huh. no puede trabajar con la planta, pero sí, bueno, de las cosas que usamos para el cultivo, ¿no? Uh-huh. Tal cual, sí. Y bueno, eso sí, todo legal, eso es todo legal. Ahí. Sí, porque la tierra vos la podés usar para lo que quieras, básicamente, ajá. el fertilizante lo mismo y la lámpara lo mismo. Claro, claro. Después la información, bueno, es de libre acceso y me protege la Constitución, así que doy información y vendo tierra, ¿viste? Que claro. Cada uno se preguntaba cuando apareció THC, por ejemplo, ¿no? La revista. La revista, sí. ¿Cómo hace esta revista para...? Usted está hablando de esto que es ilegal, ¿viste? Que uno no entendía al principio muy bien cómo era la cosa. Claro, sí, es por información. Eso, amparándonos en, no me acuerdo qué artículo de la Constitución, pero que básicamente claro. dice que el libre acceso a la información es claro. un derecho de nosotros como ciudadanos, entonces... Ajá. Siempre que esa información no se transforme en algo mal, y bueno, con el tiempo fuimos peleando y demostrándonos que no era algo mal y que era algo que a la sociedad le iba a servir. Y bueno, hoy día, por suerte, hay un montón de gente beneficiándose de su ¿Qué uso. Te parece? A mí me parece maravilloso, porque además es algo que me parece, viste, que hay consumos que la sociedad, las personas, nos la pasamos consumiendo, vivimos en una sociedad Totalmente. De consumo. Y en la compulsión del consumo uno suele meterse en el cuerpo, o sea, desde un exceso de vino, de whisky o cantidad de pastillas o lo que miércoles fue, o de harina, de azúcar. Exacto, un montón de cosas que nos hacen mierda. Y la verdad es que yo considero que el cannabis es de las cosas que mejor le hacen al espíritu, así que a mí me produce mucha alegría y también mucho asombro, te confieso, que todo esto que está pasando. Sí, sí, sí. Es un mundo que estaba oculto y que ahora está saliendo un poco a la luz. Ajá. Y que cada vez se está viendo más. El año pasado hubo una expo en la rural. Ajá, donde ¿verdad? Convocamos 60.000 personas. Escucha. En el medio de la rural. Claro. Ahí. Es divino eso. Eso no, es hermoso. No, ese fue el gol a los ingleses en claro. la 66, ¿viste? Fue ahí en el medio de la rural poder estar claro. Hablando. Si bien no hubo justamente nada, no hubo ni plantas, ni semillas, ni... No hace porque, falta. Bueno, por el contexto legal, sí. pero pudimos estar ahí hablando, informándonos y... Uh-huh. Y eso fue genial, ¿viste? Espectacular. Bueno, y obviamente llegó para quedarse, en la medida que los recursos lo permitan, encuentros sí, como y, ese. Y ahora vamos por una ley de cannabis integral. Esta es la ley de cannabis, es la reglamentación de una ley de cannabis medicinal. Sí. Y ahora estamos, que ya lo estamos peleando hace rato, pero vamos a seguir peleando por una ley de cannabis integral que... contemple el cannabis en todos sus usos, uh-huh. sin recetas, uh-huh. Como cualquier otra sustancia, tal vez regulada por el Estado, ¿no? Uh-huh. Como puede ser, como vos nombrabas, tabaco, alcohol, pastillas, uh-huh. Sal, azúcar, digo, de una u otra manera está regulada, está controlada por el Estado. Obvio. Eso es lo que también creo que necesitamos, ¿no? Pero a su vez que podamos tener libre acceso todos los los adultos conscientes y que lo elijamos, ¿viste? Uh-huh. Así que vamos por esa ley ahora. Ahí va, me encantó. Gracias por charlar con nosotros este rato. A mí ya me sacaste todas las dudas que tenía y estoy segura que mucha gente también, Nico. Mañana, entonces, porque está bueno además ponerle ciertas fechas a los encuentros y a las peleas compartidas, mañana es el Día Nacional del Cultivo Solidario. Ya que esa palabra lo está diciendo todo, y además porque sabemos muy bien de qué estamos hablando y nos alegra. Gracias por charlar con nosotros. No, gracias por la invitación y bueno, quedo a disposición. Gracias, abrazo Chao. Grande. Es Nicolás Genizo de Luganavis, quien, bueno, nos ayudó a entender un poquitito mejor cómo se van abriendo las puertas, las cabezas y nos vamos permitiendo encontrarnos con esta plantita que la naturaleza nos ha puesto ahí, servida y que tanto tiene para ofrecernos. Nicolás Genizo, huésped de lujo esta noche en nuestra casa.